hace justo 2 años, en esta fecha, estábamos confinados. Después de la declaración del estado de alarma a mediados de marzo, el año pasado, por estos días, la incidencia en Ubrique se disparaba en torno a la COVID y fue una de las mayores a lo largo de esos 2 años de pandemia. Y llegamos a este año, por estas fechas, en las que, como estamos viendo, se recupera la Semana Santa y también otra serie de eventos que tienen que ver con estas jornadas tan típicos, eventos como, por ejemplo, el concurso de repostería típica local Gañotes de Ubrique. Esta tarde, la plaza del Ayuntamiento, después de 3 años, sería, porque el último tuvo lugar en el 2019, va a poder recuperarse también esta cita gastronómica tan especial para todos los ubriqueños y ubriqueñas. Vamos a comentarlo a continuación junto al delegado municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera, con quien además vamos a aprovechar para, de camino, a hacer un repaso a el gran número de citas culturales y lúdicas que llegan durante estas próximas jornadas. José Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, bueno, pues es bueno, ¿no?, también a veces mirar hacia atrás, recordar por estas fechas, hace no tanto, la situación en que estábamos, digo, para disfrutar también de, afortunadamente, estos eventos que regresan de nuevo, porque la situación lo permite. Estamos hablando de los Gañotes de Ubrique, ese concurso, que por si fuera poco además, pues va a contar con la meteorología completamente también acompañando. Pues sí, la verdad que sí, que tenemos hoy un día estupendo y vamos a poder disfrutar de esta nueva edición del concurso de repostería típica local, Gañotes de Ubrique, y esperamos eso, que todas las personas que nos quieran acompañar en la Plaza del Ayuntamiento hasta hoy a partir de las 5 de la tarde, pues disfrutemos de un buen gañote y un buen chocolate. Recordamos un poco las características del mismo, será a partir de las 5, ¿cuántos participantes finalmente? Creo que son 15 participantes lo que tenemos este año, unos participantes que van a concursar para 3 premios, 200 euros y diploma, 150 euros y diploma y 100 euros y diploma. A las 5 de la tarde pues traerán su correspondiente gañote y después pues el jurado lo tendrá bastante difícil como en años anteriores. Una vez que concluye y se den los premios, pues haremos esa degustación que tanto la gente espera aquí en la plaza. El mínimo, leía, ¿no?, en las bases de el concurso son 20 gañotes por participante y ya, bueno, como en otros años, los platos, en este caso los gañotes, ya vienen elaborados de casa. Sí, sí, los gañotes los traen directamente y ya pues se hará con la correspondiente decoración y el jurado, pues lo que te digo, dictaminará cuál es. Este año son los 3 ganadores. La verdad es que labor difícil, pero además labor apetecible, desde luego, ser jurado de este concurso. Sí, la verdad es que hay gente que le gusta no solo colaborar con el área de cultura, sino que el fallo de este jurado pues tiene el probar el dulce típico y comprueba pues las distintas formas de hacerlo que tienen los ubriqueños y la dificultad que van a tener ellos a la hora de escoger cuál es el mejor. Después, para la degustación, ¿se cuenta con gañotes que pone el ayuntamiento de confiterías o solo los participantes? Sí, probaremos esos 20 gañotes que traen los participantes, que estamos hablando que son 20 por 15, y después pues tendremos los 28 kilos que suele comprar el ayuntamiento, más 60 litros de chocolate. Lo tendremos aquí en la plaza del ayuntamiento y civilizadamente y con tranquilidad pues irá dando a probar pues a todos los que se encuentran aquí en la plaza del ayuntamiento y probaremos nuestros gañotes ubriqueños. 28 kilos más los que aportan los participantes, así que hay gañotes ahí como para probarlos todas las personas que se quieran acercar. Y como decíamos, la verdad es que se ha convertido ya en una cita que es un poco el pistoletazo de salida a la Semana Santa en nuestra localidad. Pues sí, el pistoletazo, sabiendo que ya se va acercando el próximo domingo, tendremos la borriquita, miércoles cautivo, jueves Nazareno y Virgen de los Dolores, el viernes Santo Entierro y Virgen de los Dolores, y ya pues nuestra Semana Grande, como es nuestra Semana Santa, pues estará en la calle. El pistoletazo lo da este concurso de repostería, aunque semanas atrás hemos tenido también esos conciertos de marchas procesionales, tanto de la agrupación Cristo del Calvario, la banda municipal y este próximo sábado, que concluye la agrupación Música Lubriqueña en el Francisco Fatou, el último concierto de marchas procesionales. Son muchas actividades que vienen vinculadas a la Semana Santa, como bien dices. Se acerca ya, próximo domingo, primera procesión que tendremos, primer paso que pasará por nuestras calles como es el de la Borriquita. La verdad que en torno a la Semana Santa, evidentemente, es el pregón el que marca, ¿no?, un poco el arranque oficial. Y bueno, hay una serie de actos previos también, pero digo, como simbólico, sin duda, tenemos todo en mente ya desde hace unos años este concurso de repostería, que es la tarde del viernes, y a partir de ahí, ¿no?, ya llega el primer fin de semana de Semana Santa, y bueno, pues ya todos los días por delante festivos. Bueno, pues esto en cuanto al concurso de repostería. La verdad es que venimos ya del carnaval, de eventos multitudinarios, así que bueno, de degustaciones, por supuesto, las fiestas gastronómicas, así que bueno, tampoco digo, en relación al tema de la pandemia, la precaución, pues en la misma línea de lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Sí, un poquito de civismo, de control personal. Si hay aglomeración en la plaza del ayuntamiento, pues la distancia, el uso de la mascarilla, cuando se pone la recañete, pues se quita la mascarilla uno y ya está. Yo creo que es más a nivel personal y el control que tenga cada uno que otra cosa. Han pasado esas fiestas gastronómicas, este carnaval con aglomeraciones, tenemos ahora la Semana Santa, esperemos eso. Desde aquí le damos toda la fuerza que necesiten las distintas hermandades, que no tengan ningún tipo de problema, que puedan procesionar por nuestra localidad y nos hagan disfrutar también de una Semana Santa grande. Y eso, control, responsabilidad individual, y esperemos esto, que se pueda seguir realizando eventos y que, como bien has dicho, la cultura es segura y que podamos disfrutar de ella. Hablando de Semana Santa, colaboración por parte del ayuntamiento, habitual, ¿no?, en todas un poco las infraestructuras, control de tráfico, las colaboraciones que en definitiva son habituales con las hermandades. Sí, son habituales, y este año también pues le daremos para todas las personas que van a cargar los distintos pasos, pues vamos a darle un test rápido para que comprueben cómo se encuentra de ámbito de COVID, por si alguno lo tiene, que no haya un contagio masivo. A partir de hoy pues se le trasladará a las distintas hermandades los distintos test, y bueno, como yo he dicho, que se pueda disfrutar. Esperemos que el tiempo esté como hoy, que nos acompañe. Sabemos que el lunes y martes pues vendrá algo de agua, pero a partir del miércoles se prevé una Semana Santa bastante apetecible, y como he dicho, a nivel turístico es muy importante para Ubrique, a nivel cultural más todavía, y lo que esperamos es eso, que puedan procesionar nuestras hermandades y se pueda pues disfrutar de ellas. Además, en este marco cabe destacar también una iniciativa que pone en marcha el ayuntamiento en colaboración con las propias hermandades, como es el concurso fotográfico de cara al cartel anunciador ya de la siguiente edición, como cada año, ¿no? Sí, como cada año viene siendo habitual ese concurso de fotografía del cartel anunciador para presentarnos lo que es la Semana Santa del 2023, y veremos pues a muchísimos aficionados a la fotografía durante la Semana Santa cargada con sus cámaras. Y este año pues la temática del concurso es el Domingo de Ramos, nuestro Padre Jesús de la Paz en la entrada triunfal en Jerusalén, es la imagen que van a poder recoger. Esperemos eso, que tengan toda la suerte todos los participantes y que disfruten de tanto de la fotografía como de la Semana Santa. Hablamos anteriormente con Mari Carmen López sobre esa procesión que abrirá, ¿no?, los desfiles en nuestra localidad. La Borguita, pues ya lo saben, es en este caso el paso protagonista de cara, las fotos tienen que realizarse en torno a esta imagen, de cara a lo que será el cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2023. Todo esto ya decimos, en relación a la Semana Santa, apuntaba a esa gran novedad, ¿no?, la aportación del ayuntamiento de test rápidos para colaborar con las hermandades y que los costaleros, los cargadores, puedan realizarse la prueba. ¿Qué cantidad en total la habéis previsto? Para todos los que van a cargar, más o menos lo hemos comprobado las distintas personas que van a llevar los pasos en las distintas hermandades, y bueno, nos hicieron la propuesta a ellos, estábamos por la labor, y bueno, qué mejor que colaborar con las hermandades. Como bien he dicho, hoy ya pues trasladaremos a la primera para que vaya este domingo, lo tengan todo preparado los test, y al resto de hermandades pues se le irá dando la semana que viene. Andaremos sobre unas 200 test rápidos, que es lo que más o menos tenemos vinculado. ¿Qué otras colaboraciones, por ejemplo, suele hacer, esto es lo habitual, ¿no?, el ayuntamiento con la Semana Santa, con las hermandades? Sí, pues la habitual de que viene siendo todos los años, el tema de control policial, después la limpieza anterior y posterior, y todo lo que esté en nuestra mano para que la Semana Santa pues siga en auge, y una Semana Santa grande en Ubrique, que comprobamos también que estará 100% repleta y completa de aforo en cuanto a hoteles, casas rurales y demás, porque nos lo han comunicado ya de que se prevé una Semana Santa fuerte en Ubrique. Pues es un aspecto a tener en cuenta. Evidentemente, como todos conocemos, una celebración religiosa, pero que trasciende, lógicamente, como costumbre, como tradición, y bueno, pues supone una atracción turística evidente en estas fechas. Junto, por ejemplo, a otra serie de eventos que se desarrollan durante estos días en nuestra localidad. Hablabas de la música cofrade, ¿no?, de las marchas procesionales por parte de las diferentes agrupaciones de nuestra localidad. Mañana, bueno, pues en el caso de la agrupación musical lubriqueña. Claro, en la última, ya pues como he dicho, dos fines de semana anteriores hemos tenido la agrupación Cristo del Calvario, después la banda municipal y ahora la agrupación musical lubriqueña. Bueno, nos han dado un rato de ocio musical y hemos podido disfrutar pues de esas marchas procesionales. Ellos también pues estarán preparándose de cara a los acompañamientos en las distintas procesiones que tengan contratadas, y lo que esperamos es eso, que disfruten tanto de su música como de buenos ratos en la calle con compañeros. Vamos a aprovechar para repasar contigo las citas que ya decimos llegan en estos días. Por ejemplo, hablando de música, el flamenco también, el concurso esta noche por parte de la Peña Flamenca. Sí, la Peña Flamenca es lo que viene siendo habitual, ya lleva meses de trabajo, y que está ese concurso en la calle, y también pues está teniendo la aceptación más que considerable de todos los amantes del flamenco. Los viernes suelen disfrutar en la propia Peña, y bueno, desearle pues suerte a todas esas personas que están concursando. También exposiciones de pintura que bueno, pues han arrancado con el inicio de este nuevo mes de abril. Pues sí, la verdad es que la semana pasada inauguramos dos exposiciones, una exposición en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, de Susana Domínguez Carbo, una exposición que desde aquí recomiendo a todos los ubriqueños, que es una auténtica maravilla. Y después pues la que inauguramos el sábado por la mañana, de Pedro Orozco, unas 67 acuarelas, un pintor ceutí que tiene una trayectoria bastante considerable, que también dice y nos hace ver que tenemos que disfrutar de la pintura en la sala del antiguo mercado. Son dos exposiciones bastante, bastante fuertes las que tenemos en este mes, y desde aquí pues invitamos a todos los ubriqueños que puedan pasar y disfruten de esas exposiciones que tenemos. Y hablando de este mes, por cierto que llegan actividades del Planeamos, de la Diputación Cultural, en torno a lo que es el Día del Libro, ¿no?, el 23 de abril. Pues sí, hemos tenido ya distintas actividades que se han realizado a través del Planea. Han ido a unos centros escolares, ahora estas actividades del circuito literario, que también lo tendremos en el resto de centros educativos, y también pues vinculado al Día del Libro, que lo tendremos el próximo 23 de abril. Otro apunte, lo que es el 57º certamen local de pintura Villa de Ubrique, será en mayo, ¿no?, cuando se abra el plazo de entrega de obras, pero bueno, que a tener en cuenta también ese certamen local. Sí, el certamen local, pues la gente ya estará preparando las obras, y en el mes de mayo pues se hará la correspondiente recepción, fallo, y esperemos eso, que tengan una alta participación, porque en Ubrique, como sabemos, Ubrique en el ámbito pictórico está en un nivel considerable, y cada año nos sorprenden más en todos los concursos que se vienen realizando. Y hacemos también una referencia que tiene que ver con la actualidad, máxima actualidad, porque a lo largo de, bueno, esta mañana, hace cuestión de un par de horas, tenía lugar, ¿no?, en el yacimiento de Okuri, la presentación, ese acto de presentación de lo que ya se anunciaba días atrás, la declaración de el yacimiento arqueológico como bien de interés cultural. Pues sí, esa declaración que nos va a conservar nuestro patrimonio histórico, ¿no?, el yacimiento arqueológico de Okuri declarado bien de interés cultural, que desde el 2018 teníamos culminado y realizado el trabajo de ese buen proyecto. La Junta de Andalucía pues ha dado ya su visto bueno, y esta mañana en el propio yacimiento, tanto la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, Mercedes Colombo, delegada de Cultura de la provincia de Cádiz, Isabel Gómez, alcaldesa de Urique, y José Manuel Fernández, pues hemos dado la presentación y esa bienvenida y recepción del BIC, de nuestra bien de interés cultural al yacimiento, y lo que esperamos es seguir trabajando en mantener nuestro patrimonio, poder empezar a recibir buenas subvenciones para avanzar y estudiar qué es lo que teníamos allí y qué es lo que nos queda por encontrar, que yo creo que al fin y al cabo es una de las cosas más importantes y una apuesta de este equipo de gobierno, que es el mantener nuestro patrimonio cultural, y el yacimiento, como no, tenía que ser lo primero. Esa serie de trabajos que además no solo mantendrían, sino que profundizarían, ¿no? Mejorarían lo que es el patrimonio con el que contamos, y que puede que parte, de hecho parte, todavía está bajo tierra, se puede seguir investigando. Bueno, todo ello para señalar que en la declaración de BIC, como todos podamos imaginar, no es solo un título, no es solo una denominación, sino que trae consigo, bueno, pues poner a la altura, ¿no?, el yacimiento arqueológico de Ocuri a otra serie de yacimientos, los más destacados, sin duda, a nivel provincial o autonómico, y que de forma pareja, además, se va a poder optar a esa serie de subvenciones y ayudas públicas, precisamente porque se trata de un yacimiento de gran valor. Claro, a nivel autonómico no son muchos yacimientos los que tienen esta declaración de bien de interés cultural, y lo que nos va a hacer es mantener, conservar y seguir investigando todo lo que nos queda en nuestro patrimonio. Y un trabajo, como he dicho, desde el 2018 al 2022. Son 4 años de espera de un proyecto que teníamos en mente una vez que en el 2015 entramos en el gobierno municipal, y sabíamos que ese tenía que ser nuestro pistoletazo de salida de cara a mejorar mucho el yacimiento. Es verdad que las declaraciones no son rápidas, como nos han comentado desde la propia delegación de la Junta de Andalucía, pero bueno, ya se ha conseguido, tenemos esa declaración, y como bien has dicho, no es solo para pedir subvenciones ni un título, sino es mucho más, es a la altura de muchos yacimientos a nivel de toda España, con esa declaración que tiene, y a nivel de Andalucía pues no son muchos, y uno de ellos sí está nuestro yacimiento, con esa Q de calidad, que es la única a nivel nacional que la tiene. Y bueno, qué mejor que, aparte del CISTRE, la declaración de bien de interés cultural es señal de que el patrimonio que tenemos es muy grande y hay que seguir manteniéndolo. Pues toda la información sobre lo que ha sido ese acto lo van a tener, por supuesto, en los servicios informativos después a mediodía. Antes de finalizar, José Manuel, un par de citas. Una, esta misma tarde, también dentro del ámbito cultural, la presentación de su primera novela por parte de Juan de Dios Mateos, con quien hablábamos ayer. Sí, una de las sorpresas que me llevaban estas últimas semanas es Juan de Dios, que lo conocemos en otras facetas deportivas, a nivel pues masajística, como buen técnico en cuanto a preparación de deportistas y de tanto que nos ha ayudado, y nos ha sorprendido pues esa novela que va a presentarse esta tarde, que desde aquí pues le voy a dar toda la enhorabuena y que nos va a sorprender a todos seguramente. Es una buena cita que tenemos esta noche a partir de las 8 de la tarde en el convento, en Manos y Magia en la Piel, y bueno, darle toda la enhorabuena y la fuerza para que salga todo bien. A partir de las 8, por tanto, lo recordamos, en el convento de Capuchinos. Es cierto, bueno, pues ya también nos comentaba que el aforo estaba cubierto, pero las personas que estén interesadas en su libro pues pueden contactar con Juan de. Aunque no sea, bueno, dentro del ámbito cultural, que también, porque al fin y al cabo es un plato gastronómico típico de Ubrique, sería más dentro del ámbito vecinal, festivo también. Digo, mañana Las Migas, que es otro de los eventos destacados del fin de semana. Pues sí, un concurso bastante fuerte también, un concurso que ya está en mente de todos los ubriqueños durante todo el año. Es una romería pequeñita, y entonces pues nos hace pasar un buen rato, probar nuestras migas típicas y ver pues eso, lo difícil que también lo tiene el jurado. Horacio Borbezón, Musa, las pruebas que tienen que hacer para decantarse por los ganadores, y desde aquí pues a la Asociación Cotomulera, que realiza una cantidad de eventos en el año y un trabajo magnífico, le damos la enhorabuena, que mañana van a tener un día, esperemos que totalmente igual que hoy, un día soleado, que se pueda disfrutar, que pasen no solo el concurso bien, sino la velada posterior que suele tener, y bueno, invitar pues a las personas que se vayan a desplazar. Ya de por sí se quedará pequeño, como siempre, el llano de la propia asociación o de la propia barriada, como ellos lo llaman, y bueno, disfrutar de un buen rato. Tenemos que terminar ya, pero fíjense si habría temas por seguir abordando junto a José Manuel Fernández Rivera, como la feria, el día del petaquero, pero sí que te voy a pedir un dato más que nos planteaban esa duda algún oyente días atrás. Has hecho referencia que las migas realmente son una pequeña romería. ¿Hay fecha ya para la romería? ¿Se va a hacer? Pues la verdad es que no tenemos ahora mismo contemplado ni señalada, pero bueno, se está dándole vuelta, se está estudiando, son muchísimos eventos los que nos vienen, todos los fines de semana cargados entre una cosa y otra, y bueno, tenemos tiempo suficiente, estamos ahora mismo a primeros de abril, todavía queda fecha, y bueno, viene también la demanda vecinal y de colectivos que nos van a solicitar la propia romería, y a raíz de ahí pues irá trabajando también. Pues lo iremos viendo, nos quedaremos con finalmente la información al respecto, que se ya se concluya, que se acuerde. Nosotros nos vamos a quedar aquí 12 y 2 minutos con este repaso que hemos hecho a las principales citas que van a llegar en los próximos días en el ámbito cultural en nuestra localidad, pero con protagonismo, como no, para ese concurso. Esta tarde, recuerden, a partir de las 5 en la Plaza del Ayuntamiento, regresa el 15º concurso de repostería típica Cañotes Dubrique. José Manuel Fernández Rivera, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.